A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, ¿qué tal? Un gusto recibirlo como cada semana. Bueno, estamos bien. Espero que vosotros pasen el tiempo bueno en las playas. Bueno, sí, esperemos que esta semana acompañe en ese sentido, después de una semana de lluvia que hemos tenido. Pero bueno, yendo a los temas que nos ocupan con usted esta semana, sigue siendo motivo de preocupación la situación en torno a Ucrania, ¿no? La presión de Estados Unidos y sus aliados. Sí, es muy grave porque Estados Unidos no quiere entender la historia de la transformación de Ucrania. Ucrania era un país muy cerca de Rusia por muchos años, pero en el año, hace 10 o 20 años, Washington empezó a movilizar sus apoyantes en el país y lanzaron un golpe que transformó Ucrania en un satélite de Estados Unidos. Y Rusia nunca olvida el hecho que se queda al margen. Entonces el acto de agresión ruso es falso. Es un esfuerzo a recuperar las relaciones anteriores que tenía. Y ahora están amenazando Rusia con una gran confrontación económico tratando a pensar cómo Europa puede paralizar la economía de Rusia. Y Rusia responde con dos cosas. Uno, movilizando sus fuerzas militares en caso que haya alguna ocupación hecho por los Estados Unidos, y el otro es recuperar la influencia que han tenido. Y Ucrania está dividido, una porción de Ucrania está afiliado con Rusia actualmente, y a Estados Unidos quiere devolver este territorio y convertirlo en un aliado de OTAN con Estados Unidos contra los límites de Rusia. Y es como transformar México en una colonia ruso. Es incomprensible cómo Washington han construido el conflicto como agresión ruso. Sí, se está moviendo como en dos carriles, ¿no? El gobierno estadounidense, por un lado, empezó una serie de reuniones de diálogo con Rusia, que seguiría en esta semana, pero por otro está haciendo esto de enviar toneladas de armamento a Ucrania. Sí, está mandando millones de dólares en ayuda militar, fortaleciendo la agresión de Ucrania contra Rusia. No sabemos cómo va a terminar. Washington está amenazando con agresiones. Por lo menos en el momento habla de agresiones económicos, pero quién sabe, una vez que empiezan las agresiones económicas, podría terminar en una guerra nuclear. Pero ¿hasta dónde se habla en el ambiente político de Estados Unidos que el gobierno demócrata de Biden está dispuesto a llegar a un enfrentamiento militar en Ucrania, con lo que eso significaría? ¿Hay un empuje realmente que puede permitir eso? No creo que las agresiones militares lleguen a una guerra nuclear. Este es demasiado amenazados por todos países, ambos países. Yo creo que lo que Biden está amenazando es una agresión económica, paralizar las exportaciones e importaciones de Rusia en Europa y contra y los Estados Unidos. Vamos a ver cómo termina el asunto. Yo creo que Rusia no está planificando una invasión a Ucrania, pero sí hay fuerzas en Ucrania que apoyan una alianza más cerca con Rusia. Entonces los conflictos internos en Ucrania pueden resultar en un cambio de gobierno y un gobierno menos favorable a Washington. Ajá. Además, es correcto no descartar siempre el peso que juega en todo esto la industria armamentística, promoviendo esta movilización de armamentos para generar enriquecimiento, digamos, más ventas. Sí, yo creo que Biden tiene mucho que hacer porque han perdido mucho apoyo, la popularidad están bajando, hay elecciones en este noviembre que viene y parece malo para el Partido Demócrata. Podría servir como un mecanismo a movilizar votantes en favor de Biden por la amenaza de una guerra. No hay que descartar que las campañas electorales enfatizan los conflictos internacionales para compensar por las debilidades internas. La inflación es muy grave ahora en aquí y inflación han bajado mucho el apoyo de Biden y las candidatos de su partido. Por esta razón, creo que los conflictos externos podrían servir como compensación por las inflaciones y pérdidas de apoyo. ¿Y cómo se ubica el panorama político interno de Estados Unidos con este tema de Ucrania? ¿Los republicanos empujan más hacia la opción militar, digamos, hacia presionar a Rusia en ese sentido, o están de acuerdo demócratas y republicanos en el tema? Sí, yo creo que están en acuerdo. Incluso los republicanos atacan a Biden porque dicen que es demasiado débil hacia Rusia. Pero en todo caso están conforme entre los dos mantener una postura hostil. Bien, bien. Lo dejamos ese tema viniendo hacia América Latina, Centroamérica, más concretamente. Petras, ¿cómo observa en esta semana se acerca la asunción de la presidenta electa Xiomara Castro en Honduras? Pero venimos de un fin de semana insólito con dos ceremonias de designación de presidentes del Congreso, un sector de parlamentarios del Partido Libre que ganó expulsado por no aceptar a quién votar, la decisión de a quién debían votar como presidentes. Hay una crisis importante antes de que llegue al gobierno Xiomara Castro. Sí, el gobierno progresista tenía una agenda cambiar las cosas, incluso mejorar su independencia, y ahora las presiones norteamericanas están orientadas hacia presión sobre el gobierno actual y apoyar los derechistas de gobiernos anteriores. Sí, habrá que ver si esto se utiliza como una acción de desestabilización, ¿verdad? De quitarle base firme al nuevo gobierno ya por parte de la derecha, a este gobierno progresista, digamos, que encabezaría Xiomara Castro. Sí, es Washington haciendo las dos cosas. Uno, apoyando a la derecha a debilitar el gobierno. El otro es presionar al gobierno para retroceder en su política progresista. Sí, por cierto, Estados Unidos manda a la vicepresidenta Kamala Harris, según se ha anunciado, a la asunción de la presidenta hondureña. Sí, eso es cierto. Washington no aceptó un gobierno que quiere cambiar la orientación en Honduras. Honduras es siempre nombrado hace un siglo la República Bananera. Uh-huh. Y eso significa la dominación de las empresas capitalistas norteamericanas que funcionaban y funcionan todavía en Honduras. Bien, siguiendo aquí, mirando hacia Sudamérica, días atrás se dio a conocer la integración del futuro gabinete del presidente Boric de Chile, que además ha generado algunas reacciones en la región, porque reiteró en una entrevista con la BBC sus críticas a Venezuela. Se dijo que prefería desarrollar vínculos con gobiernos como el de Bolivia, en caso que gane Lula en Brasil. ¿Pudo observar, analizar esa integración? ¿Qué se puede vislumbrar con los gabinetes, con la integración del gabinete que ha anunciado? ¿Qué signos políticos se pueden leer? Sí, es unos pasos muy positivos por Boric. Yo creo que no es una transformación fundamental, pero son reformas progresistas y muestra la independencia en sus relaciones internacionales, apoyando alternativas como en Venezuela, en Brasil y los otros países que enfrentan elecciones. Yo creo Lula tiene el apoyo de Boric y tiene las posibilidades de un nuevo transformación en América Latina. Con los nuevos gobiernos podríamos volver a los años anteriores donde tenían más independencia y contra la OEA dirigido por Washington. Muy bien. ¿Algunos otros temas que quiera mencionar esta semana, profesor Petras? Sí, lo importante es las guerras, conflictos en el Medio Oriente, que ahora con los emiritos atacando los hutis en Yemen, Israel amenazando a Irán y otras condiciones que podrían tener un efecto explosivo. Washington está atacando Siria y las fuerzas independientes. Ahora los kurdos están involucrados en conflictos allá y tenemos que esperar que los gobiernos lleguen a un acuerdo, pero es muy dudoso. Yo creo que Washington quiere dominar el Medio Oriente y han fracasado hasta ahora. Muy bien, profesor Petras, un gusto como siempre la comunicación con usted. Le mandamos un abrazo desde la capital uruguaya con el deseo de reencontrarnos la semana próxima. Muy bien, muchas gracias. Recuerdo con mucho afecto los mates que tomamos en Malvin caminando por las playas. Gracias. Bueno, que se repita todo eso. Un abrazo, hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.